Viernes 16 de enero. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, saluda, junto con el hermano Sóstenes, a los que forman la Iglesia de Dios que está en Corinto, que en Cristo Jesús fueron santificados y llamados a formar su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y del pueblo santo. 1 Corintios 1, versículos 1 al 2. Pablo no comienza su carta con reproches o marcando errores de la comunidad, sino hablando de lo identitario en la vida de esos creyentes. Lo hace con dos verdades esenciales, que ellos son santificados en Cristo y que están llamados a ser santos. La primera es un regalo, por la obra de Jesús, ya pertenecen a Dios. La segunda es un camino, viven cada día respondiendo a ese llamado. Todo esto en una ciudad como Corinto, llena de tensiones, diversidad cultural y tentaciones, resultarían ser un ancla para la fe de aquellas personas. Pensando en lo anterior, no importa cuán frágil sea nuestra fe o cuán imperfecta nuestra comunidad, en Cristo ya hemos sido amados y salvados. En nuestra vida personal, esto significa que nuestras decisiones, sean en el trabajo, el hogar o en el trato con los demás, no se guían por conveniencia, sino por nuestra identidad en Cristo. En la vida comunitaria, nos invita a reconocer que no estamos solos, sino que formamos parte de un pueblo que en todo lugar invoca el nombre del Señor. Y esto lo podemos cultivar con hábitos concretos, comenzar el día con una oración, practicar la gratitud, buscar reconciliación en los conflictos en vez de acrecentarlos, servir con generosidad movidos por el amor y la compasión hacia nuestro prójimo. De esta manera, aquello que ya recibimos de Cristo, se convierte en testimonio vivo de que Jesús es Señor de todas las personas, de nosotros y nosotras. Jesús no nos reprocha nada, sino que nos invita a recordar nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Y qué lindo sería aceptar esa invitación. Joel Anagel para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.